Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Cómo pintan los colores de la ciudad? En realidad, ¿sabes qué? Si, mirando desde este lugar donde estamos en este momento, Salavit, del campus de Maldonado, hay mucho color entre las tribunas y el campo de juego, por lo menos le dan color a esta mañana, ¿no? Hay que ser creativo, sí. Claro, está y bien. José Martín Walde está haciendo fuercita para que libere, y bueno, y este lanzamiento de la corrida de San Fernando se tiña de más colores. Primero, feliz año. Bueno, feliz año para ti, para Jorge. Buen día. Me alegro escucharlos bien, con buena voz, sí, a todos. Por suerte. Recuperados, por suerte. Sí, bárbaro. Además, nos hace felices hacer este programa y, bueno, teníamos mucha ansiedad de recuperarlos bien para arrancar con todo. Así que tenemos mucha energía, por tanto, tenemos muchas preguntas. ¿Cómo se viene esta corrida de San Fernando? Bien, la verdad que contentos. Esperamos, obviamente, que San Fernando vuelva a tener aquella impulso, aquella cantidad de inscriptos y gente que la corre como antes a la pandemia. Recordar que veníamos con casi 6.500 competidores, la pandemia después bajó, hicimos las carreras de San Fernando virtuales, pudimos volver a la presencialidad con ciertas restricciones, y bueno, hoy por hoy, de alguna manera tenemos una San Fernando un poco más normalizada, con un verano, creo, y alguna temporada con mucha gente. Usted anda más en la calle que yo, pero la verdad que en estos días explotó de gente, de turistas, y la verdad que nos deja muy contentos, lo cual también esperamos que ver toda esa gente también en la San Fernando. Así que bueno, hoy estamos haciendo una especie de lanzamiento de una carrera tan tradicional, una carrera que es de las más antiguas del país y de las más grandes. Así que bueno, la verdad estamos contentos de poder lanzar. Venimos bastante bien con tema de inscripción, obviamente viene al Uruguay y de alguna manera gente hasta último momento no se inscribe. Más de 3.000 por lo menos hasta el día de hoy. Sí, por eso, entonces la verdad que viene bien, pero siempre tenemos, a partir de hoy para adelante, tenemos la mayor cantidad de inscriptos y la gente va esperando, y gente que hasta el último día, que hasta el día 6 se ponen inscribir, así que bueno, nada, esperemos que... Recordamos que la carrera es el 7, más allá del 6 no. No. Hasta el 6 se pueden inscribir. El 7 es la carrera. Por la mañana vamos a tener lo que es la San Fernandito. A partir de las 9 de la mañana corren los niños, que ahí tenemos cerca de 800 niños siempre corriendo. Que lo que hacemos ahí es una carrera específica para ellos. Lo que intentamos con esto es que el padre no ande corriendo con el hijo, sino dedicarle el tiempo que hay que dedicarle a los niños para que tengan su carrera, con obviamente con todos los operativos de inspector, le cerramos para ellos, se le arma la cartelería de la San Fernandito, se hacen regalos. Bueno, el objetivo de esto es también que los padres y los niños puedan disfrutar de ese lindo momento de la carrera. Eso es a partir de las 9 de la mañana, el día 7 también. Eso no tiene costo, tienen que venir nada más y levantar el nombre y a firmar un deslinde que lo firman los padres. Y el después, a la tardecita, vamos a tener la tradicional San Fernando con sus dos categorías, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Los 5 kilómetros van a estar alargando 19:30 horas y las 21 horas va a estar alargando lo que son los 10 kilómetros. ¿Dónde se inscriben? Y si te parece, puntualicemos bien lo que va a ser el circuito de este año. Bueno, el circuito es igual al de todos los años, que está principalmente larga desde la parada 17. De ahí se utiliza casi todo lo que es la rambla. Hay dos cosas puntualizadas. Primero, para que la gente que no corre y anda en el auto, que sepa que la rambla ese día va a estar, inclusive nosotros igual, días previos contratamos un autoparlante para avisar principalmente a la gente que va a la playa, porque después de cierto horario se les va a bloquear la salida de los estacionamientos de la playa. Pero bueno, recordarle a la gente que el circuito está principalmente todo enfocado en la rambla, se larga el 17 y llega acá enfrente a la intendencia de Maldonado. Obviamente que los detalles de los circuitos, las exigencias, los costos, etcétera, pueden entrar a corridasanfernando.com y ahí van a encontrar todos los detalles, cómo inscribirse, dónde pagar, dónde se levantan los kits, los horarios de entrega de kits, etcétera. Bien, Jorge. Sí, es fundamental hacer hincapié en la puntualización de los más chiquitos. ¿Cómo es el tema del margen de las edades? ¿Hasta qué edad se puede participar en una competencia o en la otra? Hasta los 15 años. Hasta los 15 años. Desde el carrito de bebé, acompañado del padre, hasta los 15 años pueden anotarse la San Fernandito y después, obviamente, la San Fernandito. Bien, y la San Fernandito, los niños corren solos. Sí, sí, no, algunos corren acompañados, los padres, los más chiquitos corren acompañados de los padres, una de la mano, y eso, son muy, muy pequeños. Si me da para llegar, porque a la mañana tenemos la travesía a nado, si me da capaz que corro con Juan. Pará, ¿vas a hacer la travesía a también a nado? No, yo no nado, yo... Ya me pareció... No, pero pará, porque es noticia. ¿Vas a hacer el cruce a nado a la bahía? A la moto de agua acompañando y preocupándome por la seguridad. ¿Y vas a correr la San Fernandito con tu hijo? Y espero poder, si llego, si... Pero no lo podés llevar en brazos, tenés que correr con él, yo te aclaro por la duda. Yo corro a su ritmo, que corre más rápido que yo. Lo creo, no debe ser fácil de alcanzar. Bueno, bien, bien. Y bueno, y después para completar el combo tendrás que correr de noche también. Claro, Jorge, lo combinamos directamente. ¿Cómo va a ser? Pero además el director de deporte tiene que dar el ejemplo en todo. Claro. No, señor, usted no entiende cómo es el tema. Nosotros estamos para facilitarle que las cosas salgan bien. Por eso tenemos que estar del otro lado de la vida. Usted es un hombre del deporte. Del deporte. Usted es un hombre del deporte. No podemos ser juez y parte. Tenemos que cuidar para que todo y estar en todos los detalles para que las cosas salgan bien. No sea cosa que después falte 3 o 4 días al trabajo, pues se está recuperando. Sí, está bien. Yo entiendo. Y yo no quiero que se prueben los sistemas hoy y los operativos de seguridad por mi culpa. Tiene varios compañeros en el gabinete que podría invitar a usted a una experiencia de esa. Ya la corrimos. Aunque sea alargando en el muelle de la parada 3, igual. Bueno, no sé, en algún lugar que ustedes vean ahí. O a la altura Arcobaleno, no sé, por ahí. Ahora que ya inauguramos a partir de hoy la playa deportiva, vamos a jugar al beach tenis. Los quiero ver. Bueno, avisen. Sí. Avisen porque queremos registrar ese acontecimiento. Ahí andamos bien, ahí nos revolvemos bien. Cabecita, gracias por todo, feliz año. Bueno, feliz año para ti y bueno, obviamente invitarlos a todos, a aquellos que corren, pero a aquellos que lo quieren ir a ver también. Es una carrera hermosa donde disfruta la familia y el objetivo grande de esto es no tanto el elite, que sí está siempre, pero sino lo que es las carreras que ha acompañado el padre con el hijo, el abuelo con el nieto, entre amigos, pareja. El año pasado tuvimos una propuesta de matrimonio en la llegada, así que bueno, esperemos encontrarnos con esa linda sorpresa que siempre tenemos. Gracias, saludos para todos allí. Bien, chau. Liberamos a José Martín, gracias José Martín, vaya nomás que está por empezar. Y me quiero quedar, Jorge, un minutito acá contigo, porque algo que no hemos hecho es agradecer la infinidad de mensajes que hemos recibido. Obviamente por el regreso de Frecuencia Abierta nos extrañaban los oyentes lo mismo que nosotros a ellos. Pará, déjame decirte algo. Primero, la cronología. Primero, los mensajes preocupados porque no estabas al aire. ¿Sí? Sí. Bueno, después diciendo que bueno, que por lo menos se enteraban de que estabas mejor aunque no estabas al aire. Sí. ¿Sí? Bueno, después por la ausencia nuestra en los últimos días del año. Y bueno, y ahora porque ya estamos al aire de vuelta. O sea que te das cuenta que han habido diferentes motivos o razones por las cuales los mensajes iban llegando con preocupación en algunos casos y bueno, con beneplácito en otros, ¿no? Exacto, exacto. Realmente el cariño de la gente, Jorge, es tanto. Y para nosotros es tan lindo recibirlo y bueno, y poder responder, porque más allá de que no estábamos al aire y recibíamos estos mensajes, de bueno, obviamente, no mucho con muchos, con muchísimos que no nos conocemos físicamente, que nunca nos vimos las caras, cierto. Pero sí que... a raíz de esta comunicación diaria de tantos años, hemos generado un vínculo afectivo. Y entonces, obviamente, si uno no está al aire por alguna razón, genera preocupación desde el otro lado y la consulta del por qué y después el seguimiento de cómo vamos. Sí, si estamos mejorando, si ya vamos a empezar, el día qué a día. Está pasando. Sí, seguro que cuando sí. Vuelven, el cuándo vuelven, te digo... Increíble, increíble, realmente. Bueno, pues yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál fue la frase más repetida que vos escuchaste en el móvil en el año 2022? A ver, no sé. Yo estoy seguro cuál es. A ver. Bueno, pero tendrías que saber la voz. Claro, pero... Cuando vos llegabas ahí en el móvil, a donde ibas durante todo el año, por cualquier circunstancia, ¿qué te decía? Que llegó Aspen. ¿Y qué más? Y que llegó el móvil, no sé. No, te decían, gracias por estar, gracias por venir. Ah, sí, totalmente. Sí, sí, de verdad que sí, no. Jorge. Sin duda. Tenés razón. Debería estar más atenta a esa respuesta porque es así, porque la gente además es muy agradecida con el trabajo que hacemos y de hecho justamente valora a cada lugar que vamos y nos dan las gracias, es verdad que sí. Pero también es eso que te decía yo, ¿no? Es que uno, no es malo tampoco, yo he perdido identidad porque mi apellido como que perdió. Sí, que Olivera ahora, ya pasó a un segundo plano. Claro, soy Karina la de Aspen. Sí, sí, claro. Sí, Karina la de Aspen. Y Frecuencia Abierta, por supuesto. Pero reitero que en lo personal estoy súper, súper contenta de haber vuelto y agradezco infinitamente todos los mensajes, que es imposible compartirlos, Jorge. Por más que te diga, bueno, voy a ordenarlos y los voy a compartir, seguro que alguno me quedaría fuera porque son muchísimos, pero estamos más que agradecidos de que eso suceda y de que sean tan fieles estos oyentes por tantos años. Entramos este año 23 en el año número 11 de Frecuencia Abierta. Sí, sí, acá. A partir del 23. Acá, sí, estamos empezando a recorrer el año 11. Caramba, caramba, sí. Realmente. Y bueno, y en esos años hemos generado vínculos afectivos con infinidad de personas que están acá, que de repente conocemos, pero muchísimos que no conocemos, y otros tantos que están en otros países, en otros lugares que obviamente menos conocemos, pero que son copilotos que también acompañan cada mañana de Frecuencia Abierta y que hoy volvimos a recorrer a través del móvil de Aspen, como decías tempranito, que ya estamos con el móvil nuevo. Aquí estamos ya, les dimos un descanso de unos cuantos días a los oídos de los oyentes, así que ahora nos tienen que aguantar por el resto del año. ¿Sabes qué? Déjame hacer una puntualización más, Jorge, para cerrar. El cariño para todos nuestros colegas también, que nos extrañaban. También, que nos lo hacen saber, y en el abrazo, y en el qué bueno que volvieron. Y la verdad que hoy ha sido una mañana de reencuentros, de saludos, por supuesto, por este año que comienza, este año 23, pero además de decir, ay, qué bueno, ya estás bien, ya volvieron. Sí. Y eso también reconforta muchísimo. Por lo menos en lo personal, siento que hoy ha sido una mañana de reencuentros y de mucho afecto. Eso de poder abrazarse y que te digan que te quieren, que te extrañaron, está bueno también. Y colegas de los cuales nos alegramos porque las cosas les salgan bien, en lo que sea. Totalmente. Sí, totalmente. En lo personal, en lo profesional, en radio, en televisión, en prensa escrita o en cualquier tipo de actividad que cada uno encare, porque este es un trabajo de piñón fijo. Sí. Hay que estar. Sí, hay que estar. Y mucho más cuando se hace cobertura de exteriores, hay que estar con sol, con frío, con calor, con lluvia, cuando los equipos andan, cuando no andan, cuando te olvidas de algo y el que está al costado te auxilia. Yo quisiera destacar que no son competidores, que son colegas y amigos que realizan un mismo trabajo, más allá de que cada uno realice para un medio de comunicación diferente a otro, ¿verdad? Totalmente. ¿Y sabes qué? El Tito Rivas hoy de mañana al escucharme dijo, qué lindo escucharte, Negrita, qué lindo escucharte, eso también. ¿Viste que es cierto que Tito te extraña, viste? Claro que sí, nos extrañamos mutuamente. Y eso que no le cantaste hoy, ¿no? No le canté. ¿Vos sabés no que me dijo, podés creer? Dice que Karina me llamó y no me cantó nada hoy. ¿Viste? Estaba preocupado por eso. Sabes que en realidad yo todavía estoy un poquito preocupada por la exigencia en la voz, entonces controlo. ¿Qué le decimos a Héctor? Que aguante nomás. Que aguante. No, dice que te cuides, que cuides la voz, que no hay necesidad, no hay urgencia, dice. Bueno, tenemos que seguir. Cerramos. ¿Quién te dice capaz que nos reímos y todo un ratito? Dale. Volvemos en un ratito. Chau. Chau. Frecuencia Abierta.